En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti. Será que, viste que tengo como escarcha así en todos lados. ¿Ah, sí? Está frío, realmente. ¿Dormiste afuera? No. No, hace un rato largo que estoy circulando. Bueno, pero pensé que ya se te había derretido si tenías escarcha, pero bueno, bien. No, todavía no. Déjame saludar a Ricardo, a Kitor, y también déjame saludar a Chiquita, porque estuve con Chiquita hace un rato. Preocupada, Chiquita. Hacía días que no mencionabas a Chiquita. Es verdad. Sí, ella es también me lo reclamó. Sus 85 años allí en la calle 23, es, ¿no? Es donde está Disco. Ahora perdí el rumbo. 24 y 17. Ahí Chiquita ubicada con su venta de quinielas y demás. Y me dice: yo a las 2 de la tarde salgo, hago un recorrido y no te veo por Punta del Este. Y tampoco te he visto pasar por acá. Tiene razón, Chiquita, la está pasando mal con el frío, me decía, muy mal. Me imagino. Así que si pasan por allí, recuerden que Chiquita está ubicada con su puestito de venta de juegos de azar, ahí en esa calle que una jugadita de 5 de oro de repente, sí. Claro, y realmente es increíble, porque yo la fui a visitar cerca de las 8 y 10, y ella ya estaba ahí hace un rato, así que realmente el saludo para ella. Y aclararle a ella y a toda la audiencia que yo estoy en el móvil en la mañana. Que estoy circulando en el móvil en la mañana, nada más. Porque he tenido reclamos de que no saludo, de que demás. No, nosotros estamos solamente en la mañana. Bueno, depende de qué hora será el saludo. Si es de mañana, está bien que te facturen. Claro. Si después del mediodía, la factura no es para ti. Eso quiere decir. Claro, las facturas vienen después, en la tarde, y yo no estoy en el móvil en la tarde. Bueno, Jorge, bien. Tempranito, pero bien tempranito, le ponemos color, más color de esta divina mañana, porque estamos en la explanada de la Junta Departamental de Maldonado. Está el Hemobús y está UMA, la unidad móvil de aféresis, ubicadas aquí para generar donación de parte de todos los ediles, y ya me contará Jorge Curbelo una vez más los detalles de este día tan especial aquí en la explanada de la Junta. Buen día, gracias. Está muerto de frío. Hola, buen día. Deje de temblar, caramba. Se va a tener que hacer una transfusión el doctor. La verdad que sí, varias transfusiones. Está gélido, en serio. Vi que no hay viento, por suerte, digo, pero comparado a ayer, que ayer también estaba frío, ayer estuvo en Montevideo con otra actividad, con la Fundación de Movida, que firmamos a través del directorio de ANCAP, también un convenio solidario de donación, que la verdad que abarca todo el país, la cual nos fue fantástico, pero estaba gélido, y en esa esquina ahí donde están acá, no sabes lo que era con el viento, te traspasaba, hoy por lo menos en el solcito no hay viento, está más llevadero. Pero bueno, estamos realmente contentos acá, realmente como dice Karina, ver las unidades estas con el color y la junta atrás y demás, como que le da un colorido diferente y te da una sensación de energía positiva, ¿no? Y más con este solcito lindo y demás, a todo lo que es, bueno, esta esquina muy clásica del departamento. Quien pase hoy va realmente a reconfortarse visualmente con ver las unidades móviles de acá encima de la explanada. Y una jornada que quiero agradecer públicamente, esto fue por iniciativa ya hace más de 2 años, de 2 edilas, de Maya González y de Verónica Robaina, quienes plantearon realmente con su iniciativa. Ellas son donantes de plaquetas, y bueno, cuando empezamos con las movidas con el tema de la pandemia, del COVID, del plasma y demás, bueno, y cuando veían en Montevideo que había déficit de sangre, la verdad que tuvieron una muy buena iniciativa y una correcta que a nosotros ni se nos había ocurrido, de por qué no involucrar a toda la junta departamental en algo que sea la donación de sangre. Y bueno, ya presentaron la propuesta y en definitiva hoy a las 11 se está dando a conocer lo que se llama el día de donación de sangre, plasma y plaquetas por parte de la junta departamental, lo que queda fijo un día al año, y la idea es que esa iniciativa también se pudiera copiar o se pueda llevar a cabo en las otras juntas departamentales. Si eso se lograra, fíjate, tenemos un día asegurado por departamento, lo cual son 19 departamentos, hasta nos faltan meses del año. Pero bueno, la verdad que creo que es una muy buena iniciativa y que si eso se logra, Fíjate, tienes asegurado un mes, una vez al mes en cada uno de los departamentos, en sus juntas departamentales, con todos los ediles que son, ¿no? Titulares, suplentes, funcionarios, familiares de los ediles, de los funcionarios. Así que creo que realmente aplaudo esta iniciativa, les agradezco. Y bueno, y hoy estamos en eso, haciendo esa jornada de ese día que de aquí en más va a ser el día marcado por lo que votaron los ediles de Maldonado. ¿Cuántos ediles se animaron? ¿Cuántos van a estar presentes? Mira, por agenda, tengo entendido, ya llevamos unos 50 anotados y veremos, te diría a las 4 de la tarde, cuando termine la jornada, te diré cuántos donaron. No, pero el año pasado, que fue el anterior, ya no me acuerdo bien cuándo fue que hicimos la primera, vinieron un promedio de 50, 60 ediles en total, entre todos, o sea, ediles, entre todos funcionarios, ediles, familiares, que ellos mismos se encargan de promocionar y de traer acá a la explanada, ¿no? Si viene gente que no pertenece a familiar o aquí a la Junta también, ¿se les permite donar, teniendo en cuenta, obviamente, que estén cubiertos con los requisitos establecidos para la donación? También se aceptan como donantes, obviamente que es abierto, o sea, si bien estamos acá y el día es el de la Junta de Verdad, la idea es dar este mensaje que en representación de la comunidad los ediles están también ayudando a tener esa reserva de sangre, plasma y plaquetas. Pero aquel que venga, ya aquel que necesite el tema de la libreta, también se lo atiende acá en la explanada de la Junta y va a ser atendido sin ningún tipo de inconveniente. Jorge. Jorge, bueno, te tengo que dar los buenos días porque pues mira. Te sugerí una transfusión y ni te había saludado, te pido disculpas. Yo por solucionar el tema al amigo, que además, no es solamente el frío de acá, de Maldonado, de la esquina de la Junta o de Montevideo. Eres un coleccionista del frío de muchas partes del país, ¿o no? Sí, es verdad. Ha sido un invierno duro este. Ha sido duro, la verdad que sí, se ha sentido. Lo que pasa es que veníamos mal acostumbrados, ¿no? Uh-huh. El año pasado prácticamente no tuvimos invierno. Pues esa es la realidad, creo que frío, gélido, no sé si fueron 15 días. Este año como que, bueno, se ha notado más porque empezó temprano y se ha dejado sentir fuertemente el invierno y bueno. A mí en lo personal me gusta, te digo, a mí me gusta más el frío que el calor, pero bueno, esos son gustos. Está loco. Jorge, ¿esto ha llevado a que de repente se pueda resentir en algo la presencia de la gente para hacer las donaciones en el Hemobús, por ejemplo? Y bueno, es una realidad, eso sí, no hay duda que el frío un poco acobarda, igual que cuando llueve, cuando está nublado, con llovina, pero sabes que increíblemente, y eso tengo que resaltarlo, agradecerlo y aplaudirlo, es increíble cómo en cada uno de los lugares, a pesar de, digo, mira, se me viene a la mente, ahora con tu pregunta, el Melo no sé por qué, si hay un microclima, pero prácticamente cada vez que vamos, está lloviendo, está llovinando, o está realmente se siente el frío, y la gente cumple y va y está allí parada esperando a ser atendida, con paraguas, con piló. Yo tengo que sacarte foto o filmarte para ver que realmente la gente cómo es así, incondicional. Y no es que obviamente uno pensaría, bueno, con eso el tiempo uno no tiene ni ganas ni de salir de su casa. Y la gente igual cumple, va, y realmente es increíble la respuesta que tenemos en cada lugar que vamos, a pesar de las inclemencias que pueda haber de clima, ¿no? Bien, Jorge, saludos para toda la gente que trabaja allí a piñón fijo siempre en el Hemocentro, en el Hemobús, y siempre planteando iniciativas e ideas para ir creciendo, inclusive ahora también incorporando todo lo que tiene que ver con leche materna, y realmente está bueno seguirse poniendo objetivos permanentemente para no decaer en la dedicación y la voluntad de hacer cosas por la comunidad. Gracias, Jorge, una vez más, gracias a ustedes por siempre permitirnos estar en contacto con toda la ciudadanía del departamento, bueno, y este departamento, que sé que ustedes llegan fuera del departamento, para poder lo corroboro yo cada vez que voy en el auto, les puedo ayudar que cerca del aeropuerto llegan perfecta la señal, sin ningún tipo de problema. Pero me sumo un poco al simplemente para de alguna manera informar también, hoy a las 4:30 de la tarde tenemos la reunión con la empresa Norte, concretamente, con el tesorero de la Fundación Hemovida, el señor Luis Polakov, porque bueno, nos van a dar los primeros números reales de cuánto estaríamos hablando con la ampliación y la incorporación del Banco de Leche. Como ustedes saben, ya tenemos el anteproyecto, y bueno, y seguimos avanzando en esa línea, y vamos a estar permanentemente de aquí, te diría que hasta que se logre esa cena solidaria en enero, en contacto con ustedes, los medios de comunicación, porque necesitamos difundir y que la gente, de la manera que se le ocurra, que quiere y que pueda ayudarnos a concretar esa ampliación y la incorporación del Banco de Leche. Bárbaro, Jorge, saludos para toda la gente, buena jornada. Un abrazo. Chau, chau. Jorge, sí. Me quedó algo, hoy es el Día de la Empleada Doméstica, saludos para todas las empleadas domésticas. Bien. Y para Daniel, que nos hacía acuerdo, realmente muchísimas gracias a Daniel, que es un productor estrella, igual que Lili, igual que mucha gente que se suma cada mañana a aportar más información. Tenés un equipazo por ahí. Tremendo, tremendo. Sí, realmente, muchísimas gracias a todos. Algún día le vamos a tener que poner caras y publicarlos también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Me encanta. Que tiene que estar así para dispuesto para la foto. De a poco la audiencia vaya viendo la cantidad de gente que supuestamente la podemos considerar anónima, porque la gran mayoría... nunca les vieron la cara, pero que realmente están abasteciendo de información a nuestra producción de manera permanente y todos los días de la semana y a cualquier hora además. Jorge, tampoco yo les conozco la cara. Claro, a muchos. Claro, no los conozco, sí, claro, no, o sea, sí. de cara, pero sí con sus cálidos mensajes y información permanente. Y no salimos a buscarlos, vinieron solos, se incorporaron solo a la tarea. Así es. Bueno, cerramos, Jorge, que también está ahí pautada una entrevista rápidamente. Dale. Arriba. Volvemos en minutos. Chau. Frecuencia abierta.